hacen el más tremendo papel de ridículos, los siempre mercenarios periodistas o plumíferos comerciales, cuando se quieren hacer los ingenuos y más pendejos de la cuenta, al momento de ponerse a clamar, rogando que el embeleco, entronizado en el poder del Estado dominicano, detenga el terrorismo de Estado que lleva a cabo su gobierno a través de la Policía Nacional. El embeleco, con un cerebro corrompido e inutilizado, compuesto de alitas de cucaracha, rabitos de ratón y paticas de ciempié, es el real ordenador y propiciador de todo el terrorismo policial y del poder judicial nada idóneo. Que no se olvide la manera que le llevó a la posición actual la Iglesia Católica Vaticano. Lo hizo adueñándose de la Junta Central Electoral y de todas las instancias electorales. Sabotearon comicios, previamente declarando una situación de inminente desastre político nacional, como en el 1961-1962, para entregarle al cancerbero imperialista y vil canalla mercenario Luis Almagro y su OEA el control total de la Junta Central Electoral para la preparación de lo que ya de hecho era una farsa y parodia electoral, lo que vino a reforzar el desacreditado Centro Electoral Yankee, la llamada Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. Farsa electoral o comicial y verdadera parodia en la que jugó un papel crucial la Iglesia Católica Vaticano a través de sus degenerados y depravados alias obispos encargados de su negocio especulativo, usurero y estafador religioso llamado Iglesia Católica Vaticano, que nada tiene en verdad de dominicano, a menos que sea su condición inveterada de sanguijuela insaciable, que adherida al pescuezo de cada ciudadano dominicano con sus ventosas de succión que componen sus cuerpos, con sus ventosas de succión que componen su cuerpo, se irradia por todo el cuerpo sobre el pueblo dominicano de la cabeza hasta los pies, espaldas y barriga, chupándole la sangre y la vida. Esteban Rosario, el peripatético cibaeño, Caminero, el Lechón y otro de apellido Bautista son los que de manera más directamente han expresado el estado de sobresalto y pánico que envuelve a la población ante los desmanes de atropellos, con agresiones directas a presos y presas o a detenidos y detenidas, a hombres sin importar la edad, como a jóvenes y hasta niños, desmanes que perpetran con evidente confianza en la impunidad que el embeleco personalmente les ha garantizado, quien ha suscrito la orden de que actúen de la manera más bestial, sin importar las fotografías ni las imágenes de los videos que graben y se hagan públicos en las redes y otros medios, demostrando la naturaleza real de ese producto de la corrupción impune que es el llamado Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader Corona, por lo que éste carece de todo aval moral y ético, como intelectualmente o en inteligencia es un ceboruco, como el antropófago de la Cueva de la Maguana, que finge hombría hablando con el estómago, no vaya a ser cosa que cometa un desliz y termine partiéndose en público, con lo que quedaría evidenciado en cuanto a lo que realmente es, además de espécimen paleolítico y palurdo cavernario, que eso hasta los mamando lo conocen, de ese embeleco y patán desalmado como enemigo a ultranza del pueblo dominicano y de la nación dominicana y un empedernido partidario de las hordas depredadoras tribales haitianas. Aunque nunca hemos compartido ninguna acción ni punto de vista con Esteban Rosario, por lo menos lo podemos hacer en cuanto a lo que denuncia, respecto al carnicero y verdugo terrorista que está al frente del sicariato de la Policía Nacional y que desde el primer día de posicionarse el tal Edward Sánchez González advertíamos su imagen de sociópata y de psicópata, además de la torpeza que no podía ocultar con un movimiento de marioneta robot, por lo que sentimos curiosidad por conocer su currículum, sucediendo que al tener conocimiento de su currículum, terminamos comprendiendo que se trata de un depredador consumado con un evidente comportamiento mecánico de todo un disociado y antisocial con la ropa oficial de un cancerbero que lo lleva a ser el carnicero y verdugo que sus actos ordenados y llevados a cabo contra la ciudadanía vienen a corroborar que bien podemos estar ante un depredador cebado, esto es, un tiburón, un león, una bestia carnívora carnicera de la selva que está intoxicado con el alucinógeno religioso del fanatismo cristiano, lo que le lleva a hacer como el que se caga en su uniforme y no lo siente, viola la Constitución de la República Dominicana al ponerse a estar lanzando logos de hechicería y brujerías sobre la ciudadanía de la que al parecer tiene la creencia de que son sus siervos de la gleba o sus esclavos. En tanto que este no es un estado confesional ni teocrático, sino un estado o poder basado en el derecho civil y que admite y reconoce la libertad de pensamiento y en particular de creencias, como por igual de no creencias religiosas algunas, lo que de paso admite el ateísmo. ¿Cómo soportaríamos a un zoquete que junto a su pareja, en cuya figura se retrata el atraso cultural y mental, que con el uniforme policial lanza una ensarta de vacuencias falsas en las que ni él mismo cree y culmina con un rostro de un estreñido lanzando bendiciones? Y el guanajo impostor del embeleco llama a esto el cambio. Pero el hecho de que el tal caminero, desde su programa de televisión, que por la cantidad de anunciantes da cuenta de los intereses a que responde, y que se jacte con todo el descaro y la desvergüenza del mundo de ufanarse de que en este país nadie, absolutamente nadie, es tan defensor de todo cuanto hagan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como él, se haya mostrado aterrorizado por los desafueros de verdugos que llevan a cabo esos cancerberos uniformados, es revelador, como a la vez pone de manifiesto que estos viejos en el oficio de la manipulación y desinformación de la opinión pública olvidan o pretenden hipócritamente aparentar que ignoran que desde la anterior campaña electoral en la que el gángster Murmullo, el dañino Medina, le derrotó de manera apabulladora, el embeleco, cuyo rasgo distintivo es la fabulosa fortuna de dinero y bienes que por medios sucios y propios de Lampa lograra amasar con la prebenda de la impunidad de los funcionarios del Estado y de los gobiernos de turno, nunca ha podido presentar ni credenciales que le den rango de intelectual ni de profesional. Lo confiesa cuando se refiere a la lectura, como lo dijera en su entrevista preparada con el gusano Camilo Egaña de CNN, los libros son mis primeras víctimas. Ni los abro y trato de no verlos. Son las primeras víctimas. El embeleco tiene, por tanto, un contrato de consultoría y asesoría, nada más y nada menos que con el torturador y depredador que operó desde la alcaldía de Nueva York, Rudolph Giuliani, donde hizo de esa tumultuosa ciudad un cementerio sin cruces, y que como verdugo terrorista de Estado fue consultor y asesor del más depravado, amoral y degenerado de todo este puto país y tal vez de América Latina, que es esa inmundicia hecha de pus sanguinolenta o sanguasa y de carne putrefacta o carroña en plena descomposición, que es el capo di tutti capi, tecato y homosexual como culturalmente un cero a la izquierda, el bastardo por demás Leonel Antonio Reina, que hoy crea un partido de zapa y le endilga el mismo nombre del partido del fascista y delincuente genocida Alberto Fujimori, la fuerza del pueblo. Y son esas aguas sucias las que arrastran el lodo pestilente que se enseñorea de manera inconstitucional, ilegítima e ilegal, tanto en el poder ejecutivo del gobierno de Quisqueya Binacional como en el zopenco criminal Sánchez González y la plana mayor del sicariato nacional, que es la misma de la Policía Nacional. Pero el tal Eduard Ramón Sánchez González, conforme su mismo currículum que aparece en el portal de la Policía Nacional en Internet, es un terrorista y torturador hecho y conformado por los peores centros terroristas de torturas y violación del FBI, que fuera auspiciado por el mismo consultor y asesor del embeleco, que es el terrorista Rudolf Giuliani. No por casualidad el embeleco y el bastardo capo di Tutti Capi son socios asociados en sociedad. Pero que antes de iniciar ese retorcido camino, hizo de sirviente y mayordomo del gángster que era José Rafael Abinader Wassaf, quien le diplomó su condición de imbécil en su rastrera universidad OIM. Veamos su currículum y tendremos la explicación lógica y razonada de las bestialidades represivas que lleva a cabo Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante, Pavelic, Baby Dog, Abinader, a través de su cancerbero policial. Veamos. Magíster en Defensa y Seguridad Nacional, 2015, Instituto Superior para la Defensa, INSUDE. Maestrante en Alta Dirección Pública Estratégica, 2016, Instituto Global, Universidad Rey Juan Carlos I, Madrid, España. Licenciatura en Derecho, 2004, Universidad Dominicana, OIM. Team Building Team Course, 2019, Consulting and Training, Cronos. Seminario Time, 2019, Consulting and Training, Cronos. Advanced Management Course, 2007, Bureau Federal de Investigaciones, FBI. Law Enforcement Management Development Program, 2005, International Law Enforcement Academy, Latinoamérica, San Salvador, El Salvador. Diplomado en Derecho Procesal Penal, 2007, Colegio de Abogados de la República Dominicana. Curso Antisecuestro, 2007, Bureau Federal de Investigación, FBI. Curso de la LEDS, 2007, en la National Academy Association Incorporated, Quantico, Virginia, FBI. Curso Actos Conclusivos y Audiencia Preliminar, 2006, Colegio de Abogados de la República Dominicana. Seminario La Prueba en Tres Etapas del Proceso Penal, 2006, Colegio de Abogados de la República Dominicana. Curso Investigación de la Escena del Crimen, 2006, Bureau Federal de Investigación, FBI. Diplomado Ley de Registro Inmobiliario, 2005, Colegio de Abogados de la República Dominicana. Curso Law Enforcement Techniques Seminar, 2003, International Law Enforcement Academy, ILEA, Roswell. Curso Leadership Reaction, 2003, International Law Enforcement Academy, ILEA, Roswell. Técnico Profesional en Ciencias Policiales, 1995, Academia para Cadetes, 2 de marzo, Policía Nacional. Curso General de Cadetes, Policía Nacional, 1995, Academia para Cadetes, 2 de marzo, Policía Nacional. Curso Alteración de la Identidad, 1993, Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.